en mi vida con tus besos, por saber que eres tú mi vida. Solo a tu lado el amor siento, ley natural que Dios nos brinda. Eres mi luz, mi realidad, solo tu amor me brinda paz, solo tu amor me brinda paz. Saltando mil barreras mi amor.